Destaca en su portada, triple crisis institucional preocupa a la alcaldía, a la gobernación y a la universidad. Duelo de titanes en la final de la Copa América. Brasil-Argentina. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula: Venezuela reporta 1.148 nuevos casos de coronavirus y 27 muertes en las últimas 24 horas, mientras que ya escasean las bolsas para fallecidos por COVID-19 en el Hospital Central de Venezuela. Entre otros de los titulares, el gobierno de Nicolás Maduro autoriza la reactivación de los vuelos comerciales nacionales a 14 ciudades del país, mientras que en internacionales, en los deportes, Argentina se impone a Colombia y se enfrentará a Brasil en la final de la Copa América 2021. El Diario Libre de la República Dominicana. El presidente Abinader en ruta a poner fin al toque de queda. Esta noche anunciará importantes medidas en una alocución a la nación. Presentará un plan para eliminar el toque de queda de manera escalonada. Fotografía de portada rumbo a los Juegos Olímpicos. La delegación de deportistas que estará representando a República Dominicana en Tokio. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la prensa mexicana. El diario El Universal de México, que destaca hoy en su portada: lluvias inundan hospitales en el Edomex. Bien, y rápidamente también, Carlos Angulo, recogemos los principales titulares principal titular de los principales periódicos en el apartado deportivo, especialmente aquí en España. El diario Marca destaca en su portada, bueno, trae a Luis Enrique y a Unai Simón de espaldas. Con honor, España cae en los penaltis. Por su parte, el portal de AS titula: ellos con el tiquitaca y España con la tuca-tuca. La prensa mundial recoge la eliminación de la Roja en las semifinales de la Eurocopa ante Italia y destacan el maravilloso partido de Dani Olmo, pero ponen en duda una vez más el nivel de Unai Simón para el Mundial de Qatar 2022. Finito, dice el diario Mundo Deportivo, y además, evidentemente también detalla al momento en el que Morata cobra y le detienen el penalti. Trae también, como no, la información de la otra semifinal para el día de hoy, Dinamarca-Inglaterra, 9 de la noche. Por su parte, la página de Superdeporte titula: lágrimas de grandeza, la Roja fue eliminada con honor en un partido en el que Italia selló su pase a finales para enfrentarse ahora a la Dinamarca de Eriksen o a la Inglaterra que ha cambiado la historia del fútbol mundial. Entre otros, las declaraciones de Luis Enrique titulaba: ni Iniesta hizo con 18 años una Eurocopa como la que ha hecho Pedri. Sin duda alguna, este niño es el futuro de la Roja. Creo que tiene que ver mucho con las lágrimas de Pedri. Muchos de los jugadores de la selección española de fútbol, esta selección que están empezando o representando un cambio generacional de la absoluta. Bueno, ayer muchos se derrumbaron tras caer eliminados. Pero la verdad es que hicieron un papel decoroso en esta Eurocopa, especialmente en estas instancias. Ayer jugaron mejor que Italia, pero como no estuvieron arriba en el marcador, al final, pues el pase se definió en los lanzamientos desde el punto penal y allí los italianos fueron más efectivos. Pero muy interesante. Con la cabeza en alto se han marchado los españoles de esta Eurocopa. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales y Adolfo Jiménez del Río nos trae también el avance de Latino Deportes. Latinos FM. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar.

aquí en este rincón. Ay, por eso te veo venir, soledad. Y no me digas que algún día tal vez volverás, que por ahora muchas cosas y para olvidar te veo venir, soledad. Yo no te olvidaré, no me importa si me crees o no, te necesito más de lo normal, lo siento si no lo supe expresar. Te veo venir, soledad, es el título de esta canción. Bonita versión que interpretan aquí el autor de la canción y quien la hizo popular, Franco De Vita, pero con un invitado excepcional, un invitado de lujo. El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Y aquí vemos que no es solamente de salsa, es que también es de balada. El que canta, canta bien en cualquiera que sea de los géneros. Yo recuerdo perfectamente que Celia Cruz, la última vez que visitó a España y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla, nos dijo que ella no era cantante de salsa, era artista, era cantante, y el que cantaba, pues cantaba en cualquier género. Otra cosa es que estemos acostumbrados a escucharlos solamente en un género. Yo te esperaré. ¿Cómo canta de bien Gilberto Santa Rosa la balada? Que quieras, da igual. Si quieres, busca en otro lugar. Y si lo encuentras, te puedes quedar. Te veo venir. Un momento de música en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Es el sitio donde vamos a encontrar en rica gastronomía colombiana. Además, ensaladas de frutas, por supuesto, la especialidad de la casa. Tropicalísima. Tropicalísima. Frío, caliente, lo que busques, ahí está. En una sola cocina, es un solo sabor. Tropicalísima. Gran variedad de ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, menú diario. Tropicalísima, no lo olvides. Avenida Reino de Valencia número 73, cuenta también con servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552. 633-902-552. Ahora cambian de ritmo. Se intercambian los papeles. Y vemos como Franco De Vita, un baladista reconocido, canta muy bien aquí el cha-cha-cha, o si quieren llamarle salsa. Esos son nuestros artistas latinos. Todos los ritmos lo llevan en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Y de igual forma la compartimos aquí en el Café Mañanero. Toda la música. Y hasta se dan el lujo de improvisar. te veo venir, soledad. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero, efectivamente. La invitación a esta hora es para visitar Cas Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Productos latinoamericanos, productos del mundo, productos, por supuesto, nacionales, bebidas. Y atención, hay una gran promoción de arroces. El saco de arroz de 25 kilos a solo 20 euros. Hay que aprovechar, tiene un descuento del 10%. Descuento del 10% en arroces de buena calidad. El arroz largo. Un arroz delicioso, sabroso. El arroz que comemos todos los latinos. Habrá que averiguar, Garro Angulo, por qué comemos tanto arroz largo. Puede faltar cualquier cosa, pero menos el arroz. Menos el arroz. Es un acompañante ideal para cualquier tipo de comida. Yo digo que sea bienvenido. También que cuando vienes a Europa, entiendes las variedades que existen y que efectivamente el arroz largo es el predilecto en toda Latinoamérica. Pero nada nos quita el arroz largo. Ese que no falte. Pues lo pueden encontrar en el Cas Latino Abate, en la Avenida La Plata número 107. Y por supuesto también muchos productos, muchos ingredientes de la gastronomía latinoamericana. Hay que aprovechar además los buenos precios y la excelente atención. Cas Latino Abad. Abierto todos los días, incluido fines de semana y festivos. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos entonces con el tema de conversación, pero antes, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Giorgio Chiellini, ya que la mayoría de los usuarios en España comentan cómo fue que Chiellini bandió a Jordi Alba en la elección de los penaltis, ya que Chiellini perdió el sorteo y terminó siendo quien decidió quién lanzaba primero y en qué portería. El sorteo fue lo más grande de la Eurocopa y muchos establecen que a partir de ese momento fue cuando España empezó a perder el partido, ya que, como establecerían, el encanto de Giorgio Chiellini fue uno de los más determinantes, ya que entre bromas hacia Jordi Alba terminó engañándolo para elegir tanto el arco como quién pateaba primero en la tanda de penaltis del partido de la semifinal del día de ayer, que terminó un 4-2 a favor de la selección italiana. Entre otros de los nombres, Argentina y Colombia también están siendo comentados. Argentina se plantea el clásico de Sudamérica en la final contra Brasil en la Copa América este día sábado, mientras que entre otros de los nombres, lo más comentado, tenemos el de Scarlett Johansson. La estrella de Marvel Studios anunció que junto a Colin Jost está esperando su primer bebé. En este momento, recordemos que esta semana específicamente es cuando Scarlett Johansson estrena la primera película individual de La Viuda Negra. Se trata de una precuela del reconocido personaje de Marvel, Black Widow, quien tendrá finalmente su película en solitario. Se estrena este día viernes. Entre otros de los nombres, el Festival de Cannes inició el día de ayer y ya está siendo reconocido luego de que Jodie Foster recibiera la Palma de Honor por su trayectoria profesional, y ya se empiezan a hablar de los favoritos para el Oscar del año que viene. Se trata de la película de Annette, de Leos Carax, protagonizada por Marion Cotillard y Adam Driver. Sin duda alguna es la primera cinta que pisa fuerte en el Festival de Cannes. La actuación de Driver como el protagonista de la película es una de las más cautivantes del año, de acuerdo con las declaraciones de los críticos. Entre otros de los nombres, Ansu Fati está siendo comentado, ya que muchos establecen que es lo que hace falta para que España termine de brillar en el Mundial de Qatar de 2022, mientras que en las tendencias del día nos encontramos con el hashtag 7 de julio, el hashtag Día Mundial del Chocolate, al igual que el hashtag Buenos Días y el hashtag Feliz Mitad de Semana. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales a esta hora. Gracias, Carlos. Vamos con las declaraciones que ha entregado la madre de Lester Alemán. Recordemos, el joven estudiante, líder estudiantil, mejor dicho, que ha sido retenido o secuestrado por parte del régimen de Daniel Ortega. Ella se llama Lesbia Alfaro Silva y se encontraba con su hijo cuando se lo llevó la policía. Yo, mi casita, ¿verdad? Como siempre hemos andado de un lado para el otro, ¿verdad? Esquiveándonos para resguardarnos. Entonces, pero yo tenía que ir a la casa a traer unas cosas que necesitaba. Entonces yo temprano le dije, como eso de una, papá, yo voy a ir a la casa. Me dice, no, vamos a ir, yo la voy a acompañar. No, Leo, no vaya, mejor yo voy a ir. No, me dice, yo no la puedo dejar sola. Bueno, está bien. Nos fuimos, llegamos como a eso de las 6 y antes de las 7 de la noche. Ya busqué yo las cositas, me entretuve. Mi casita ahí medio sucia, ¿verdad? Traté de limpiar un poquito. Y él sentado ahí, me dice, ya casi nos vamos, me dice. No teníamos ni 2 horas. Cuando en eso escuchamos unos ruidos tan horribles, no con sirenas, sino que las 3, 4, porque yo al instante yo vi 3 vehículos que se paran, 3 móviles que se paran frente a mi casa. Pero con aquella actitud horrible se tiran y comienzan a golpear el portón. Entonces le digo, papá, ¿qué pasa? Yo me asomo y me dice, la policía. Ay, la policía, sí. Pero le pegaban al portón a desbaratarlo. Vengo yo y le digo, no te muevas, salgo yo. Y le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? Entonces, nada de porque no te contesta. Pero yo lo tengo a él ya detrás de mí. Donde él escúchalo, lo golpe y le dice, ¿qué te pasa? Vas a desbaratarme en casa. Este telescopio mono. Bueno, pues es el relato de la madre en cómo capturaron a su hijo y así uno a uno está poniendo tras las rejas el dictador Daniel Ortega a sus opositores. Entonces abre él el portón y se sale. Ahí lo agarran. Lo agarran, mira, como que mi hijo es un criminal. Un criminal como cuando la... He visto yo las películas esas de narco, cómo actúan. Entonces le digo, ¿qué es lo que te pasa? Porque lo llevan a empujones. Cuidadito me golpeas a mi hijo, le dije yo. No me lo golpees, pero en eso lo llevan, mira. Yo miré que con aquella furia. Y entonces lo montan. Entonces vengo yo y yo le doy a un imbécil, yo le doy. Y mira, cuando yo le doy, el tipo me avienta. Oigo que él le dice, no me golpees a mi madre, porque incluso pues, tengo aquí un golpe, un morado en mi brazo. Bueno, es el relato triste de una madre que vio cómo se llevaron a su hijo y es la preocupación que tenemos, cómo se está deteriorando la democracia en Nicaragua con Daniel Ortega, líder izquierdista de América Latina. Está acabando con todos los líderes opositores. Ya tiene al menos 20 candidatos, entre candidatos y otros líderes opositores. En este caso se trata de un líder estudiantil. Hasta los líderes estudiantiles los está encarcelando. Que si por traición a la patria, que si hablaron mal de la patria. Bueno, con argumentos que parecen sacados. Bueno, lógicamente así actúan los dictadores. Ya viene, más adelante viene Carlos Angulo con el personaje del día. A esta hora es Rance Lavata quien se prepara. Ya nos trae las noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero a esta hora a nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar panadería colombiana, platos típicos y menú diario. Don Arepo, por supuesto, también una gran variedad de arepas. Don Arepo. Estamos en pleno verano. Buscamos un sitio para refrescarnos de verdad con bebidas artesanales latinoamericanas. Bueno, ahí está Don Arepo con una rica avena. deliciosa avena, avena artesanal, y además, como no, los jugos de frutas tropicales, bien sea de maracuyá, guanábana. Y bueno, la verdad es que la lista es larga, porque si de algo es rica América Latina es precisamente de sabores. Y cada fruta es precisamente un motivo para un rico jugo, jugos de frutas tropicales, con leche o en agua. Bueno, usted lo prefiere, pero siempre va a tener la posibilidad de acompañarlo también con un rico pan de bono, una empanada, y por qué no, una arepa, la especialidad de la casa. Bueno, viene Rance Lavata con las noticias del mundo del espectáculo. Este es el entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz miércoles! Desde su ruptura con Alex Rodríguez y posterior relación con Ben Affleck, Jennifer López concedió su primera entrevista y admitió que está pasando el mejor momento de su vida. ¡Qué bueno, J-Lo! Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Esto es todo. Estoy súper feliz. Nunca he estado mejor. Así se expresó la diva del Bronx durante la entrevista con Sane Lowy a través de la plataforma Apple Music número 1. ¡Qué bien por la diva del Bronx que esté atravesando este momento de felicidad! Está mejor que nunca. Así se hace, J-Lo. Siempre feliz y que dure para rato, cariño. Atención, porque al menos 15 de las 32 concursantes de Miss México, cuya final se celebró el pasado jueves, se contagiaron de COVID-19. Así aseguraron el pasado lunes familiares de las participantes al denunciar que el certamen se realizó a pesar del conocimiento sobre un brote del virus. Según los familiares, Jorge, el concurso se llevó a cabo en el estado de Chihuahua, con una buena parte de las concursantes ya contagiadas, y la infección también llegó a parte del personal de la organización, por lo que la cifra total de este caso, de estos casos, es de alrededor 30. ¡Qué gravedad! El sitio Aristegui Noticias, que dirige la periodista mexicana Carmen Aristegui, reportó el pasado lunes que varios familiares de participantes contagiadas han pedido a los organizadores que se hagan responsables de la atención médica de las concursantes, pero lamentablemente sus reclamos no han sido atendidos. ¡Qué pena de verdad! Repito, contagio masivo, 15 de 32 aspirantes a Miss México se contagiaron del coronavirus. Hablemos del estreno de The Voice Dominicana, porque con abundancia de talento, emociones y mucha música, dio inicio este pasado domingo la primera edición de The Voice Dominicana, con 9 participantes que buscaban una oportunidad para convertirse en el próximo artista criollo. ¡Sí, señor! Fueron 9 los participantes que se presentaron en la primera fase del programa Audiciones a Ciegas, mejor conocido, pero solo 7 de ellos lograron cautivar a los coaches para que se pelearan por ellos. Los coaches Milly Quesada, Juan Magán, Nacho y Musicólogo El Libro empezaron a apretar ese botón rojo y a tratar de convencer a los concursantes que más le llegaron con su voz para formar parte de sus equipos. Por cierto, el adolescente de 17 años, John Sosa, fue el primero en participar en el escenario con su interpretación especial de Dominicano Soy, que despertó, por cierto, el interés de 3 de los coaches, en este caso Magán, Nacho y Musicólogo. Sin embargo, este último fue su elección. Felicidades para el team de The Voice Dominicana. República Dominicana está de estreno y se está convirtiendo más internacional que nunca. Bueno, empezamos hace 2 años con la versión de Got Talent, avanzamos con MasterChef y ahora con esta versión, la primera de 3 de The Voice Dominicana, a disfrutar de las voces del Caribe a través de esta plataforma. Así se hace, que viva la música caribeña.

Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos de vuelta en el Café Mañanero y aquí está el personaje del día, Carlos Angulo. Nos encontramos con el nombre de Entesar Alhamadi. Se trata de la modelo yemení quien fue encarcelada en febrero de este año por posar sin velo. Los rebeldes hutíes controlan el norte de Yemen e imponen un código moral a las mujeres muy parecido al de su vecino Irán. La joven de 20 años se dio a conocer que intentó suicidarse el pasado lunes en la prisión de Sana, luego de que se llevara a cabo la conmoción mundial debido a su encarcelamiento de la bella modelo yemení Entesar Alhamadi, luego de que sus sueños chocaran contra las tradiciones del gobierno del país donde nació. El concepto de la moral y la decencia del régimen yihadista le costó a la joven chica de 20 años tener que ser encarcelada. La joven había querido luchar contra el destino de haber querido nacer en un, de haber tenido que nacer en un país tan conservador como lo es Yemen, y estuvo muchos años tratando de lograr una carrera en el modelaje, al igual que como actriz. La han acusado de indecencia desde febrero del año 2021, la encarcelaron y la han sometido a humillaciones como el tener que haber pasado por un test de virginidad. La semana pasada se anunció que la modelo había sido trasladada a una penal de prostitutas, donde se dio a conocer que el pasado lunes intentó suicidarse. En ese momento, la hija de una etíope y un yemení espera de forma injusta justicia en un país en el que desafiar la moral sepulta a las mujeres bajo las sombras. Personaje del día aquí en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad en general. Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida, con el alma rota en mil pedazos, y todo lo que te entregué en mis brazos, fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón. Esa es la música aquí en el Café Mañanero. Bueno, le prometimos a propósito unas vacaciones de verano con muchas entrevistas con artistas del mundo de la salsa y de otros géneros musicales. América Latina es muy rica en lo que tiene que ver con ritmos y eso se refleja precisamente en este espacio, el Café Mañanero. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y de Ecuador en un solo lugar. Dispone de un salón comedor con capacidad para 140 personas, con el distanciamiento incluido. Además, comedor privado y terraza. Restaurante Yacaré. No lo olvides. Vicente Sancho Tello, número 7. Zona Estadio Mestalla. Metro Aragón. Restaurante Yacaré. También con música en vivo. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva. Aquí estamos ya en el Café Mañanero, listos y prestos para ofrecerles el Latino Deportes. Un repaso a la actualidad. Empieza con la Eurocopa, donde España, pese a jugar un bonito encuentro, cayó ante Italia y se ha despedido de esta Eurocopa. Sí. Claudicó en sus intenciones de lograr el título una vez más. En todo caso, la selección española, la selección de Luis Enrique, se ha ido con la cabeza en alto, ¿no? Empató 1-1. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles, pero antes también debo decirle que tendremos toda la información de lo que está pasando en la Copa América, donde también ya tenemos los finalistas. Debo decir que en la Eurocopa, bueno, falta definir el segundo finalista que saldrá del duelo entre Dinamarca e Inglaterra. En el caso de la Copa América, la final la van a disputar entonces los dos grandes de Sudamérica, o mejor dicho, del continente americano, Brasil y Argentina. Ya conocíamos la clasificación de Brasil y esta madrugada, hace apenas unas pocas horas, terminó ese encuentro entre Argentina y Colombia, y en la definición, en los lanzamientos desde el punto penalti, se ha impuesto Argentina. Pero buen partido el que jugó Colombia. 1-1 terminó también el encuentro, como en el caso de la selección española. Un partido bastante similar, por cierto. Bastante similar. Con la diferencia en que el partido entre Colombia y Argentina ha tenido mucha polémica. Pero también debo decirle que ha sido de muchas emociones. Opciones de gol de ambas partes. Muy bien, entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. No podemos olvidar que también les tenemos toda la actualidad del Tour de Francia, el mejor tour de los últimos tiempos. Arrancamos, si le parece, Adolfo Jiménez del Río. Se ha trasnochado, siguiendo partido a partido la actualidad. Italia-España. Y bueno, Jorge, ¿qué podemos decir de la participación de España en la Eurocopa, donde precisamente anoche empató o sacó un empate a Italia 1-1? Eso sí, con un señor golazo de Morata, pero fue el mismo Morata el que falló en la tanda de penaltis. Y ahí quizás la parte fue más dura, ya que precisamente después de que España había puesto el juego, prácticamente Italia puso en la tanda de penaltis los goles suficientes para llevarse esta semifinal y estar ya en la gran final del próximo domingo. Hablando de España, podríamos decir que parece ser que con lo que mostró de fútbol podrá ser una excelente presentación en el próximo Mundial de Qatar 2022. Por lo pronto, quedar con el orgullo alto de haber realizado un excelente partido y de que desafortunadamente en la tanda de penaltis cualquiera de los dos equipos puede llevarse la victoria. Es cierto que Italia tradicionalmente ha sido un equipo, dijéramos, marrullero, pero que ha sabido manejar los marcadores, y eso quizá es lo que más importa al final de los partidos, el que haya hecho los goles y el que se haya llevado la victoria. Y para esto, Italia es en la especial. España, indudablemente, queda con el orgullo muy alto de demostrar que tiene equipo para largo y que quizá esa juventud que vimos en este equipo será el futuro de un gran equipo. Pues sí, Adolfo Jiménez del Río, yo creo que España ha cumplido con una actuación decorosa, no hay que achacarle nada. Italia, miren cómo son las cosas, tuvo una sola oportunidad de gol y la aprovechó. Fue muy efectiva Italia. España, que está experimentando un cambio generacional en su nómina. Esta selección de Luis Enrique tiene su propia personalidad. Toca muy bien el balón. Yo creo que ha hecho una presentación decorosa, viniendo de menos a más, que eso se valora. Vamos a escuchar precisamente las valoraciones de Luis Enrique terminado el encuentro. Nacional de España, Luis Enrique. Buenas noches, seleccionador. Ganando los penaltis y ahora pues tampoco hay que hundirse, hay que reconocer que también el rival ha hecho cosas buenas y felicitarlos, y nosotros llevamos sembrando desde hace mucho tiempo. O sea, uno siembra siempre pensando en el presente, en ser competitivo. Yo creo que desde el principio os dije que éramos una de las 8 favoritas a este europeo, creo que no me he equivocado en absoluto, y repito, nos vamos a casa con la tranquilidad de haber competido, con la tranquilidad de haber estado entre los mejores. Jordi Gil, Diario Sport. la rueda de prensa luego del encuentro. Escuchamos aquí las preguntas de los distintos periodistas. Olimpiadas o lo que quieras llamarle. O sea, cómo ha rendido, cómo interpreta el juego, cómo ocupa los espacios, la calidad que tiene, la personalidad para jugar ese tipo de partidas, yo no he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica. Bueno, esto en referencia a Pedri, que es una de las revelaciones que nos deja este torneo, esta Eurocopa. Y de la Eurocopa pasamos a la Copa América, Adolfo Jiménez del Río, porque esta madrugada, como ya lo estábamos anotando, se jugó la primera semifinal del torneo entre Argentina y Colombia. No, la segunda semifinal, la segunda semifinal. Para cerrar, perdón que me vaya haciendo un poco un lío, para cerrar el tema de las semifinales acá en la Eurocopa, el otro compromiso. El otro finalista va a salir del Inglaterra-Dinamarca. Este partido se jugará a las 9 de la noche, hoy. También lo podrán seguir a través de Telecinco. Y bueno, ya ahora sí, volviendo definitivamente a lo que es la Copa América de Fútbol. Esta madrugada, como ya la hemos venido anotando, se jugó el Argentina-Colombia. También terminó 1-1. Anotó Martínez en por los lados de Argentina. Pase de Leo Messi, gran actuación de Leo Messi. Y por los lados de Colombia anotó Luis Díaz, el jugador del Oporto, que también se ha erigido como una de las revelaciones del torneo. En el caso de la Copa América sí que habrá definición del tercer puesto. Por lo tanto, Colombia se queda para jugar un partido más. Ese partido lo va a disputar con Perú. Mientras tanto, Argentina va a disputar la final con Brasil. También se definió el compromiso con los lanzamientos desde el punto penalti. Allí los argentinos fueron más efectivos y por eso entonces están en la final. Debo decir, mucha gente quería esta final, ¿no? Argentina Brasil, hay quienes dicen que la han forzado, ¿ya? Sobre todo teniendo en cuenta las polémicas que ha generado el compromiso entre Argentina y Colombia. Adolfo Jiménez del Río. Anoche hemos visto un tremendo partido entre Colombia y Argentina por la Copa América, un partido que terminó en su periodo normal de los 90 minutos 1-1 y que daba opción en los penaltis a que cualquiera de los dos equipos se llevara el partido, y se decantó a favor de Argentina con el portero que supo parar tres tiros de los colombianos y lograr así la victoria en los penaltis, y ya están en la gran final Brasil y Argentina para el próximo domingo. Pues sí, ya están en la gran final. Y así es el fútbol, así son estos torneos. Vamos a escuchar a propósito las valoraciones de Scaloni, el entrenador de la selección argentina. También en rueda de prensa esto respondía a los periodistas. Disfrutar y ya mañana pensar en el partido. No sé si es el mejor o no, pero es un momento que hay que disfrutarlo porque cuesta mucho llegar acá y cuesta mucho... mucho trabajo, mucho tiempo dedicado de toda la gente que nos acompaña y de un grupo de jugadores que, bueno, se me quiebra la voz decirlo, que lleva casi 60 días concentrado y todavía sigue tirando para adelante. La verdad que en cuanto a eso estamos muy bien. Fernanda Bonel, para el Destape Radio de Argentina. ¿Qué es la Copa América para un entrenador? ¿Un trampolín para el Mundial? ¿Una prueba de fuego? ¿Una oportunidad para conocerse con los jugadores? ¿O es todo eso y qué más? Bueno, según cómo lo tomes y según en qué selección estás. Nosotros sabemos que la selección argentina tiene que competir siempre y todos los partidos son difíciles. Todo Argentina le juegan de una manera diferente a la cual juegan los demás partidos y es muy difícil. No valoramos la competición en sí, sino valoramos el jugar partidos con esta camiseta, ya sea un amistoso o una copa o eliminatorias o un mundial. Creo que es algo único y los jugadores lo interpretan así. Bueno, escuchamos ahí a Scaloni. Entonces, gran final el próximo domingo, Argentina-Brasil. Adolfo Jiménez del Río, la verdad es que estuvo trasnochando, se vio todo el compromiso. Debo confesarles que yo no me vi todo el partido, ¿no? Aunque me levanté a las 5 de la mañana, pues no me dio para levantarme a las 3. Otras veces sí que lo he hecho, ¿no? De tal manera que estaremos todos prestos a ese duelo entre Argentina y Brasil. Ha habido quejas. Bueno, por el lado colombiano se han quejado mucho. El árbitro era venezolano. Desde antes del partido se habían quejado, diciendo que el árbitro era chavista, que le iba a pitar en contra. Y de hecho hubo algunos penales, unas jugadas de penalti, en particular una muy clara. No lo consiguió un empujón concretamente a Luis Díaz, que el árbitro no señaló como penalti. Y bueno, como es normal, la polémica. Luego, pues también es cierto que hubo muchas jugadas. Falló Argentina, por ejemplo, una puerta vacía, una que sacó Wilmar Barrio. También que varios lanzamientos, hasta tres, en tres ocasiones, se estrellaron balones en la portería argentina. Es decir, Colombia jugó un buen partido, incluso jugó mejor que Argentina. Sin embargo, es la que ha quedado eliminada de la opción de disputar el título. Pienso en general, y teniendo en cuenta que Colombia está estrenando técnico y que también está en un cambio generacional, donde no han estado presentes ni Radamel Falcao ni James Rodríguez, el balance es muy positivo, sobre todo para ahora lo que vienen, las eliminatorias premundial de Qatar. Sí. Tendremos a propósito jornada de clasificación para el Mundial de Qatar el próximo mes de septiembre. Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos, en restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar platos típicos de, claro, de aquí de Valencia. Arroces, también carnes a la brasa. Brasas y Calderos, no lo olvides, avenida Alfabuir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Pero es el sitio donde también podemos hacer celebraciones como bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. ¡Qué bien! Brasas y Calderos Restaurante. Entre a la web brasasycalderosrestaurante.com y va a encontrar toda la información sobre la carta y también sobre los servicios. Más allá del fútbol, tenemos también información del Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, y antes de que lleguemos a lo que será la etapa en el día de hoy, el Tour de Francia parece ser que mostró algo de exigencia y puso en apuros al mismísimo Tadej Pogačar. Un apuro que quizá no le costó mayor cosa, ya que supo reaccionar y él mismo se fue por el pelotón en el momento en que se partía. Muy bien por la presentación del gran Mark Cavendish, que parece ser que va por el récord de Eddy Merckx, ya que en el día de ayer, al ganar la etapa, ha completado 33 y solo le falta una para llegar al récord del gran Merckx. Por lo pronto, la tabla de clasificación general continúa de la misma manera como estaba el día anterior, donde Tadej Pogačar sigue de líder, seguido de O'Connor a 2 minutos 1 segundo. Tercero, Rigoberto Urán a 5 minutos 18, 3 del podium. Pero muy cerca está Vingegaard a 5.32. Richard Carapaz a 5.33, Enric Mas a 5.47, Keldermar a 5.58, Luchenko a 6.12, Martín a 7.02 y Gaudí a 7.22. Recordemos que hoy en la montaña pueden haber grandísimas modificaciones, ya que se trata de una tremenda etapa y en donde harán un paso doble por el gran Mont de Ventoux con un premio de montaña de primera categoría y otro especial. Veremos quizá en acción nuevamente a los colombianos Nairo Quintana, Sergio Higuita y, por qué no, Rigoberto Urán. Esperamos una espectacular etapa, ya que son 198,9 kilómetros, una etapa bastante larga y en donde veremos dos premios de montaña de cuarta categoría, dos premios de primera categoría y uno de categoría especial. Etapa precisa para los grandes escaladores de este Tour. Bueno, hay que mirar la clasificación general, cómo están las cosas en el Tour de Francia. Merita un comentario lo que se vio en el día de ayer con Mark Cavendish. Se trata de un corredor británico que ya está prácticamente retirado porque tiene 37 años. Hablamos de un velocista, un hombre que se destaca en el sprint, esas llegadas en terreno llano o esas etapas de terreno llano. El caso es que ha llegado a este Tour de pronto con pocas expectativas, pensando que ya su mejor momento hace rato había pasado. Y pues no. Ya ha logrado su tercera etapa. Yo creo que esto viene a reflejar que nunca es tarde para intentar las cosas, ¿no? Y que el ser humano está en constante evolución. Si bien es cierto, no estamos acostumbrados a ver velocistas con esta edad. No es que el Tour de Francia haya bajado de nivel. No, todo lo contrario. Este Tour está siendo fuera de serie. El mejor Tour de los últimos tiempos. Y en este Tour, Mark Cavendish, luego de 10... Bueno, tengo entendido la última que Cavendish ganó una etapa en el Tour fue hace 4 años, pero su mejor momento fue hace 7. Y se presenta ahora y ya lleva 3 etapas y amenaza el récord que tiene el legendario Eddy Merckx, el belga, que logró el récord de 34 etapas. Tiene 33. Estamos hablando de que el Tour apenas hoy llega al Ecuador, de manera que tiene oportunidad de por lo menos alcanzar a Eddy Merckx. Pero qué bien que con 37 años y cuando ya todas las posibilidades parecían agotadas, pues Mark Cavendish esté logrando esta hazaña. Bueno, hoy tenemos una cita, como lo decía Adolfo, con la alta montaña. Tenemos el Mont Ventoux, que es uno de los puertos míticos de Europa, y veremos en acción nuevamente a pedalistas como, lógicamente, Pogacar. Se va a seguir exhibiendo. Hay manera de atacar a Pogacar con todo el potencial que tiene, con toda la superioridad que está mostrando. Yo creo que sin duda alguna es una pregunta muy interesante. Tadej Pogacar ha demostrado en estas 10 etapas que se han corrido en el Tour de Francia estar por encima de los demás, tener una superioridad, tener unas condiciones innatas que parece que fueran de otro planeta. En el Tour de Francia con frecuencia le están haciendo pruebas de antidopaje porque de verdad tiene una potencia descomunal. Es el hombre superior en el pelotón y todas las pruebas pues han dado resultado negativo, de manera que está libre de sospecha. Y nos alegra de verdad tener una figura de la dimensión de Tadej Pogacar, y sobre todo porque es joven, quiere decir que puede dar para mucho. Puede ganar este Tour, ya tiene uno, el del año anterior, y puede ganar muchos más. La diferencia es que este año se le ve muy superior al año pasado.